contarles de un hombre cabal, nacido en Tonalá, Chiapas, el 17 de febrero de 1958. Siempre guerrero hasta los huesos, un líder con tanta capacidad. Rompió silencio en 1984 a la injusticia municipal, y sus palabras aún vivirán en cada mano obrera, en cada estudiante y amas de casa. Derechos humanos, siempre luchador magisterial, siempre un hombre de ejemplo y leal. Su nombre es Versaín Hernández, yeah, yeah, yeah. Oh, no, no. Mencionar algunos de ellos, del Frente Cívico y el Autónomo Regional, y su familia era su fundación principal. Su lucha siempre fue con tanta intensidad que su voz llegó a tantos lugares, gritando por un mal gobierno, tarifas altas de luz, y sus palabras aún vivirán en cada mano obrera, en cada estudiante y amas de casas. Ya verán, siempre lucha humanos, siempre luchador magisterial, siempre un hombre de ejemplo y leal, siempre luchador social, siempre defensor de los derechos humanos, siempre luchador magisterial, siempre un hombre de ejemplo y leal. Su nombre es Versaín. Cada día brotará.